Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías, un programa que empieza de esta forma trepidante y que además es un programa muy especial porque nos traemos música, recuerdos, palabras, impresiones, emociones de Costa de Marfil, donde estuvimos a finales del mes de abril asistiendo al Festival FEMUA, la décima edición de este Festival de Músicas Urbanas de Amunabo. Amunabo es un barrio popular de la ciudad de Abiyán, iba a decir la capital, realmente no es la capital oficialmente, pero sí la ciudad más importante de Costa de Marfil, y allí se celebra un festival que este año tenía una significación muy especial. Durante la celebración del año pasado, falleció sobre el escenario el gran cantante congoleño Papa Wemba. Así que todas las actividades comenzaron con un homenaje a Papa Wemba y luego se desarrolló todo el festival. De esto vamos a hablar bastante. Tenemos entrevistas con el director del festival, con Asalfo, también con la gente del grupo de Papa Wemba, que fue a terminar el concierto que quedó inconcluso el año anterior por la muerte de Papa Wemba en el escenario. Y tenemos también una entrevista con Salif Keita, que es una de las grandes figuras que estuvo presente en este Festival de Músicas Urbanas de Amunabo. En esa entrevista, Salif Keita, os lo adelanto ya, nos cuenta que después de 5 años sin editar discos está a punto de preparar el que va a ser el último de su carrera. Pero lo que hemos escuchado es algo bastante menos conocido. Se trata de DJ Leo. El apelativo de DJ no se corresponde con lo que habitualmente entendemos de la persona que está manejando los discos, las mezclas, mientras el MC, el rapero, el cantante, pues está delante en el escenario. DJ, en la cultura jamaicana, también es el que canta por encima de la música, y ese es el concepto también que da nombre a este artista, DJ Leo. Él fue el encargado de cerrar la noche del jueves en Amunabu, y la verdad es que fue todo un descubrimiento y también todo un placer ver cómo evolucionaba en escena, jugando de una forma muy versátil y muy dinámica con la música, con el público, interrumpiendo la canción para interpelar al público, retomándola, todo ello en un tempo bastante acelerado, como la música que hemos escuchado pertenece a ese estilo coupé de Calais, que se ha empezado a desarrollar a partir del 2000 aproximadamente, tanto en Costa de Marfil como en la diáspora marfileña, sobre todo en París. Mundofonías es un programa que hacemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, que se dedica a explorar las más maravillosas músicas del planeta de inspiración popular que se emite a través de esas 44 emisoras a lo largo y ancho del universo, y que en esta ocasión se traslada al corazón de África, a Costa de Marfil, a la ciudad de Abiyán, y a un barrio muy especial, un barrio popular, Amunabu, en el cual la iniciativa de alguna gente luchadora pues ha impulsado este festival para que la gente del barrio pueda tener música de calidad de forma gratuita, y a la vez hacer que este festival sirva para construir escuelas. Ya van 6 escuelas construidas, nos lo contará después el director del festival, y en definitiva hacer una tremenda labor social. Antes del comienzo del festival propiamente dicho, que tuvo lugar el martes 25 de abril, el día anterior, el lunes 24, se celebró una jornada de homenaje a Papa Wemba. Durante el día se inauguró la plaza donde se hacen los conciertos, que no tenía nombre, y se le puso el nombre de Papa Wemba, ya que justo ahí él había fallecido el año anterior. Y por la noche tuvieron lugar los conciertos de la artista Nash de Costa de Marfil y del grupo de Papa Wemba, Viva la Música. Precisamente con ellos, con sus representantes y con sus componentes, hablaremos después de escuchar y recordar su música. Bendade Suena la música de Papa Wemba, concretamente la de su disco póstumo, disco que había grabado antes, poco antes de morir, y que se editó ya después de su muerte, con el título de Forever de Generación en Generación. La pieza que escuchábamos era Asanga, con la participación de Sekuba Bambino, el artista guineano. Y os dejamos ya con la conversación que manteníamos en Abiyán con los impulsores del grupo Viva la Música, el grupo de Papa Wemba, que actuó, como decíamos, cerrando ese concierto que quedó incompleto el año anterior y que también se proyecta hacia el futuro. Concretamente hablábamos con Cogneli Malongi, productor y manager de Papa Wemba, Marilog Liaon, también manager en el Congo del artista de ese país. Hablamos con Franklin Neymar, cantante principal de la banda, incorporado recientemente a ella, y que fue toda una sensación porque la similitud y la comparación con la voz y el feeling de Papa Wemba pues era notable. Y finalmente conversamos también con Ella Shungu, una de las hijas del artista congoleño de Papa Wemba. Estamos en Abiyán, en Costa de Marfil, durante la celebración del FEMUA, Festival de Músicas Urbanas de Amunabo, y tenemos a representantes del grupo Viva la Música, el grupo de Papa Wemba, cuyo homenaje se realiza este año durante el festival, debido a que falleció en escena durante su actuación, y de alguna manera esa actuación se ha cerrado, se ha terminado en este festival. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Buenos días, bienvenidos. Papa Wemba, buenos días. El año pasado Papa Wemba terminó su carrera sobre el escenario. Aquí en Abiyán, en el FEMUA, había que terminar ese concierto, ¿no? Habla con Eli Maloji, productor y manager de Papa Wemba. Sí, por esto hemos venido con su grupo. Ellos han terminado el concierto ayer por la noche en la plaza Papa Wemba, que ha sido rebautizada como Papa Wemba. Se ha hecho una ceremonia de inauguración de la plaza, se ha hecho el homenaje a Papa Wemba. ¿Qué emociones son las que habéis sentido en ese momento? Habla ahora Marilog Yaon, manager en el Congo de Papa Wemba. Pues una mezcla de orgullo, Y también tristeza. Solitude, un peu. Un sentimiento de soledad también un poco. Porque era alguien muy cercano, sobre todo con nosotros dos. Son muchos años que hemos estado juntos, más años él con el I, más de 20 años, yo personalmente unos 15. Y es un orgullo para nosotros que esta plaza haya recibido el nombre de Papa Wemba. Nos habría gustado, claro, que estuviera él también para verlo. Pero en fin, este era el sentimiento, muchas emociones. Tenemos también con nosotros a uno de los miembros de Viva la Música, que es Neyma. Ayer nos encantó, nos cantó y nos encantó. Vous avez chanté et enchanté. Ah, merci, merci, merci. Gracias, sí, era un día dedicado a Papa Wemba. Y hacía falta darle un homenaje digno de su nombre. ¿Estás en Viva la Música desde cuándo? Hace ya varios meses. Si no me equivoco, desde el mes de octubre, así que ya dentro de poco un año. ¿Y cuál es el sentimiento que se tiene al entrar en esta formación histórica? El sentimiento, bueno, lo primero, una gran pena por la pérdida. Es una gran persona que hemos perdido en el mundo musical congoleño, un icono. Que nos ha dado un orgullo y a mí el valor también para entrar y formar parte de Viva la Música, para colaborar en su continuidad, que no es algo fácil. Parece, pienso que después de la muerte de Papa Wemba, Viva la Música sigue vivo. ¿Pensáis continuar con la trayectoria del grupo? Sí, sí, claro. Viva la Música no morirá nunca. Es lo que se decía ayer en el concierto, precisamente. Sí, sí, sí, efectivamente. Es un estado de ánimo, como una religión, una creencia. Así que Papa Wemba estará siempre, siempre. ¿Hay proyectos de discos, de grabar algo? ¿Para cuándo será? Habla ahora con el I. Hay un proyecto para hacer un nuevo álbum con el grupo. Pensamos proyectarlo hacia final de año. Todavía es un proyecto, sí, es un proyecto. Saldrá el año que viene, en el 2018. Para este disco se va a utilizar el repertorio de Papa Wemba o se van a elegir nuevos temas. Vamos a dejar sobre todo que se expresen los músicos trabajando en la misma dirección que lo hacía Papa Wemba. Antes del concierto, ayer tuvo lugar la ceremonia de homenaje a Papa Wemba, la inauguración de la plaza con su nombre, y vosotros ibais, el grupo Viva la Música, ibais a depositar una corona de flores e ibais cantando. Cantando, sí, fue un momento muy emocionante para mí. ¿Qué cantabais en ese momento? ¿Qué canción era? Trabajad, esforzaos, ese es el patrimonio que menos se malogra. Travailleux, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Na beta libanga, pote na zo a mo solo. Na moto ki na yonde, o zwili futa, ye ye o o o. Oh, la vie est belle, maloba et moro pemba. Oh, la vie est belle, à petit, oh, la vie est belle. Débrillez-vous, débrillez-vous, oh, la vie est belle, boum boum. Travailleux, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Na beta libanga, pote na zo a mo solo. Na moto ki na yonde, o zwili futa, o ye ye o o o. Merci. Merci. Gracias. Te iba a pedir que cantaras, pero no ha hecho falta. Y nada, pues muchas gracias a todos y también por este homenaje a Papa Wemba, que seguirá en nuestros corazones. Como espero que también pase con la música de Viva la Música. Por cierto, ¿por qué el nombre de Viva la Música? ¿Por qué ese nombre en castellano? Es una historia de hace mucho tiempo, ¿no? Sí, de hecho hubo un grupo que vino a Kinshasa Y cantaban y decían eso de viva la música. Se decía que era Fanny All Stars, ¿no es así? Es Johnny Pacheco. Ah, Johnny Pacheco, durante su temporada en Fanny All Stars, claro. Decía viva la música, sí, repetía eso cuando cantaba. Y Papa Wemba le gustó y lo cogió para el nombre de su orquesta. Estamos ahora con una de las hijas de Papa Wemba, Ella. Bonjour, Ella. Buenos días. ¿Hablas español? Un poco. Un poco. Un poco. Yes. Mi en francés. Mejor en francés, entonces. Sí, mejor en francés. Porque yo no hablo lingala. Vale, no hay problema. Eres la quinta hija de Papa Wemba. Sí, soy la quinta de seis. ¿Cómo has vivido la jornada de ayer del homenaje a Papa Wemba? Lo he encontrado muy emocionante. Ha sido una jornada muy simpática y yo me sentía muy orgullosa y muy honrada de ese homenaje que se ha hecho a mi papá. Mientras eso ocurría en España, se ha hecho un concierto de músicos africanos en España, un homenaje a Papa Wemba en Barcelona. Sí, algo he oído hablar, mi hermana pequeña me lo comentó. Yo no he podido estar, claro, porque estaba aquí, pero pienso que el sentimiento de reconocimiento hacia Papa Wemba es prácticamente universal. Sí, es universal y es lo que yo percibí el año pasado cuando se anunció su muerte. No me sentía sola estando triste, sino que había muchas más personas, millones, en todo el mundo, en Europa, en toda África, y eso es lo que nos ha ayudado a mi madre, mis hermanos, mis hermanas, a sobrellevar la circunstancia. ¿Qué piensas de la formación actual de Viva la Música? ¿Son buenos herederos de lo que Papa Wemba ha dejado? Yo me he quedado impresionada con este joven cantante. Cerraba los ojos y casi me parecía estar escuchando a mi padre. Abría los ojos y, bueno, le veía. Y me lo imaginaba algo más grande, con un poco más de tripa, y veía a mi padre. Estaba muy, muy impresionada. También se me hacía raro ver el grupo de mi padre y que no está mi papá en medio del grupo. Pero ha estado muy bien, ha estado bien. Ella, muchas gracias por estas palabras. Gracias a ti. Espero que el homenaje y el recuerdo de tu padre viva siempre. Longinaya et troublanga motema oro sakina lali bandata se aya depuis olinganga u misomanga makoma avec le o ata mama lingi bebe na ye ndenge nini o suka suka na ye suka suka se akolongola ye na mabele o elongi na yo etroublanga motema o saki na lali bandata se Pio linganga yu mi somanga makoma avegle o Ata mama lingi bebe na yenenge ninyo Suka suka se akolongola ye na mabele o Suka suka na ye akolongola ye na mabele o Surtout ce qui amani aveugle Baila Kinshasa es la pieza que acaba de sonar. Es otra de las que forman parte del disco póstumo de Papa Wemba Forever de Generación en Generación. Agradecemos también a Didier Bokelo, autor de la biografía que se ha publicado después de la muerte de Papa Wemba y que tuvo la gentileza de entregarnos allí en Abiyán también, durante la celebración de esas jornadas que comenzaban con el homenaje a Papa Wemba y continuaron con el festival FEMUA. Precisamente vamos a charlar ahora con el director del festival. Se trata de Asalfo, también músico y componente del grupo Magic System, un grupo bien conocido en la escena de Costa de Marfil, que veréis que sale mencionado en la conversación en diversas ocasiones. Impulsor de este proyecto tan especial que consiste en llevar la música a uno de los barrios más pobres de Abiyán y también mejorar el barrio para crear escuelas, etcétera, etcétera. Pero mejor casi que nos lo cuente él. Estamos en Abiyán, en Costa de Marfil, Côte d'Ivoire, hablando con Asalfo. Es el director del FEMUA, Festival de Músicas Urbanas de Amunabo. Y tenemos la suerte, el honor. Tenemos el placer y el honor de hablar con Asalfo, el director del festival. Sí, y hemos tenido la oportunidad de prácticamente asistir a dos festivales, dos ediciones del Festival del FEMUA. El final de la edición del año pasado con el homenaje a Papa Wemba y a la vez vamos a asistir a la edición de este año. Sí, es exactamente eso, de una sola vez. Pero yo creo que era importante terminar porque Papa Wemba me había prometido hacer un espectáculo completo y solamente hizo 20 minutos. Y como es una persona de palabra, pues he querido que sus alumnos vengan a terminar ese concierto, que él había prometido. Así que él ha estado en cierta manera también ahí para terminar su concierto. Era importante, no podíamos pasar al FEMUA 10 sin terminar el FEMUA 9. Así que ayer, en el momento que se hizo la entrevista, el día anterior es cuando se ha cerrado y comenzamos con el FEMUA 10 hoy mismo. Ha tenido lugar una jornada de homenaje a Papa Wemba con la inauguración de una plaza, una ceremonia con los miembros de su familia, entre ellos su hija. Un momento muy emocionante para mí fue cuando el grupo, su grupo Viva la Música, fue a llevar la corona de flores cantando. Fue un momento muy conmovedor. Y por supuesto después el concierto por la noche, un concierto excelente, del cual sacamos la conclusión de que la herencia de Papa Wemba está muy viva. Sí, su herencia se conserva. Y es lo que hemos querido mostrar con ese homenaje de ayer. Generalmente, cuando un personaje como Papa Wemba desaparece, el grupo se deshace, los músicos se dispersan. Y este FEMUA quería mostrar que Papa Wemba se ha ido, pero sus hijos permanecen unidos. Y han rendido homenaje al maestro, un homenaje que el maestro también merecía. Era un deber también que teníamos los promotores de este festival en honor de la memoria de Papa Wemba. Hablamos entonces de la edición décima del FEMUA, por lo tanto es un festival que ya tiene su historia. Después de estos 10 años, ¿cómo nació el festival? ¿Con qué intenciones? ¿Con qué filosofía? El festival lo creamos con la idea de hacer un pequeño gesto que tiene que ver con lo que vivíamos cuando éramos pequeños. Aquí en este barrio, en Anumabo, soñábamos con poder ver en directo que venir a nuestro barrio Alpha Blondy, por ejemplo, y otros artistas. Y hoy también hay en Anumabo gente que sueña y ¿por qué no darles esa oportunidad de asistir a un concierto para darles ese gusto, para decirles que no les hemos olvidado a pesar de que no tengan dinero para poder pagar y ir a un concierto? Pagar 10.000 francos, 20.000 francos para ver a Magic System es muy caro para cualquier persona de Anumabo. Así que pensamos, bueno, pues vamos a darles un concierto gratis. Y mis amigos dijeron, bueno, pues no hay problema. Y yo tenía un amigo que jugaba al fútbol en la liga inglesa, Olivier Capot, que jugaba en Birmingham. Y yo le llamé y le dije, mira, a ver si puedes hablar con tu club, que nos pueda dar unas camisetas y algún balón. es para regalárselo a los niños de Anumabo, que les va a gustar mucho. Así que él me envió las camisetas. Así que llegamos allí, les dimos las camisetas, los balones. Por la noche hicimos un concierto con Magic System. Mirábamos sus ojos y veíamos esas estrellas de felicidad. Así que pensé, bueno, no pasa nada, no cuesta nada venir por lo menos una vez al año para dar un concierto aquí. Y así es como nació el FEMOA. Volvimos al año siguiente, cada vez veníamos también con medicamentos para donarlos. Y entonces es cuando dije, bueno, lo que vamos a hacer es ir más allá de esto. Así que empecé a contactar con colaboradores por todas partes. Les decía, bueno, ayudadme, aquí vamos a hacer concierto gratis, pero necesito dinero para construir escuelas y hospitales. Y es así como empezó ya la cosa a funcionar con los colaboradores y patrocinadores. Al principio era difícil, claro, montar un proyecto de este tipo. La gente no creía en ello y pensaban que era, bueno, pues para quedarnos el dinero. Y así que lo que hicimos es, vale, como nadie cree en esto, os voy a demostrar mi voluntad. Así que cogí parte de mis derechos de autor y construí con eso la primera escuela. Así que le dije, esto ya está, ayudadme a construir más escuelas. Y hoy en día estoy contento, ya va por 6 escuelas las que hemos construido. El objetivo es hacer 10 escuelas de aquí a 2020, porque 10 escuelas van a permitir que 3.000 niños puedan ir al colegio. Porque el FEMOA es un festival cuyo ADN es esto, lo social, el aspecto social. Poder invertir en la educación y en la salud. Porque yo cuando era pequeño, pues ya comprobé en qué condiciones teníamos que ir al cole. Así que hoy en día estamos orgullosos. Yo algún día me moriré, por supuesto. Pero me gustaría que el FEMOA continuara para seguir favoreciendo y dando felicidad al pueblo. Háblanos un poco del barrio de Anumabo. ¿Cómo es la vida en el barrio? ¿Cómo es la gente allí? Anumabo es un barrio pobre. Es un lugar donde cuando puedes comer 2 veces al día, ya puedes considerarte feliz. No todo el mundo come 2 veces al día y mucho menos 3 veces. Pero hay una cosa ahí que siempre se nota, que es la alegría de vivir y la esperanza. Así es, y soñar. Y hoy en día, Magic System, que venimos de ahí, somos el espejo para la gente que está allí, que piensa, vale, estos se han ido de aquí para hacer cosas, para hacer lo que hacen, lo que no podemos hacer nosotros estando aquí. En Anumabo, los colegios, las clases están atiborradas de gente. Hay más de 72, 80 alumnos por clase. Las calles no están asfaltadas y esperamos que gracias al FEMOA también se consiga esto, asfaltar alguna calle. Habéis visto que solo una de las calles está asfaltada en el barrio. Y también la belleza de Anumabo es que es una pequeña África, porque todas las comunidades se encuentran en Anumabo, están representadas en Anumabo. Los burkineses, los malienses, los ganeses, los cameruneses, los gaboneses, los congoleños, todo el mundo está ahí, es como África en miniatura. Por ello también es que en este festival hacemos una programación panafricana para que todo el mundo vea satisfecho su gusto y su placer en el festival. Esta edición es la 10ª, especial por ese homenaje a Papa Wemba, especial también por ser la 10ª, un número redondo. Y también habéis querido darle una proyección internacional especial en esta edición al festival. Sí, es verdad que al principio cuando creé el festival, si me dijeran que se iba a convertir en esto, pues no me lo creería a lo mejor. Y al fin y al cabo, pues sí ha ocurrido, se ha vuelto más internacional. La muestra es que tú estás aquí, por ejemplo. Cuando empezamos había solamente 2 o 3 periodistas marfileños. Y hoy en día el festival ha alcanzado una plenitud, ya no pertenece solo a nuestro grupo, a Magic System, ya pertenece a toda la Costa de Marfil y a todo África, y al mundo entero, diría también. Y a mí lo que me proporciona más satisfacción de este festival es poder transformar un pequeño pueblo, un pequeño barrio, en la capital de la música africana durante una semana. Que la mirada musical de toda África durante esa semana está puesta sobre Anumabo. Y también ha sido la oportunidad de ver a gente como Alpha Blondy, que cuando era pequeño yo soñaba de verle en Anumabo y no le pude ver. Pero podemos permitir a los niños de hoy ver a Fabolondi en Anomabo. Si lo hubieras dicho a un niño de Anomabo, Salif Keita va a venir a cantar aquí en la calle, en el barrio, te habría respondido, bueno, tú estás loco, ¿no? Y bueno, Tiken ya Fakoli ya ha cantado, hemos visto también a Madou y Mariam, Ismael Lo, hemos visto a todas las grandes figuras de la música africana aquí, pasar por aquí. Y eso es, para mí no hay mayor felicidad que esto. Para mí África me ha dado tanto que necesito devolverle, darle algo también de todo eso que me ha dado. ¿Esperáis que pueda empezar a venir gente de fuera del país al festival? ¿Qué le diríais, por ejemplo, a nuestros oyentes en las emisoras, sobre todo de España y de América Latina, que nos difunden, para atraerles al festival FEMOA? Yo les diría que todos los años en África, en un pequeño pueblo, en un pequeño barrio de Costa de Marfil, hay un festival que tiene lugar generalmente en el mes de abril. Es un festival bonito, es un festival original, es un festival que tiene lugar en un emplazamiento insólito. Es un festival donde el calor humano está por encima de todo. Los valores están por encima de todo, no hay nada falso, el público es de verdad, los artistas son de verdad, el entorno es verdadero y no se trafica ni se comercia con nada, todo es gratis. Ofrece escuelas, ofrece hospitales, rehabilita orfelinatos, con la ayuda de las personas también de buena voluntad que nos ayudan. No pedimos dinero, nos basta con que alguien venga y diga, voy a hacer esto. Asalfo, felicidades por el festival y por todo este trabajo, enorme trabajo. Muchas gracias de invitarnos a esta edición. Es un placer estar aquí con vosotros y compartir todo este universo increíble. Bueno, muchas gracias de verdad y nos queda todavía hasta el domingo. Yo creo que vamos a vivir muchas cosas hermosas. Les Africains, nous voulons tous le paradis, mais personne ne veut payer le prix. Rien ne tombera du ciel. Si nous voulons avancer, il va falloir se battre. Se battre comme ils l'ont fait il y a longtemps, il y a longtemps. Les Africains, nous voulons tous le paradis, mais personne ne veut payer le prix. Aucune moisson ne se récolte sans que quelqu'un ne laisse aimer. Aucun espoir pour nos révoltes si personne ne veut les mener. Dès à présent, dès à présent, tout le monde veut le paradis, mais personne ne veut payer le prix. Et nous les Africains, nous voulons tous le paradis, mais personne ne veut payer le prix. Tout le monde veut le paradis, mais personne ne veut payer le prix. Et nous les Africains, nous voulons tous le paradis, mais personne ne veut payer le prix. Africains, nous voulons tous le paradis, mais personne ne veut payer le prix. Les Africains nous voulons tous le paradis, mais personne ne veut payer le prix. Seguís en Mundofonías, estamos en una edición muy especial hablando de esa experiencia realmente notable, imborrable, que este que os habla ha tenido en Costa de Marfil, en la ciudad de Abiyán, asistiendo al festival FEMUA, que es como lo pronuncian con la fonética francesa habitualmente y que responde a las siglas de Festival de Músicas Urbanas de Amunabo. Amunabo es ese barrio donde ocurren pues estas cosas mágicas, donde también, por ejemplo, se celebra una jornada matinal para los niños del barrio, a la cual también pudimos asistir con un montón de actividades, música también para ellos, actividades durante el día también para los jóvenes y los conciertos finalmente por la noche. Conciertos que en esta ocasión han sido incluso más frecuentados y populosos que en ediciones anteriores, hasta el punto de que también hubo algún momento de aglomeración de la gente que estaba en la parte de atrás y quería pasar para adelante, que afortunadamente pues se solventó y no hubo problemas mayores. Y a quien acabamos de escuchar es otra de las figuras que encandiló al público allí en Abiyán, en Amunabo, durante la celebración del FEMUA. El artista de allí, el artista de Costa de Marfil, artista marfileño Tiken Ya Fakoly. Junto con Alpha Blondie, pues son dos de las grandes figuras del reggae de ese país. En el caso de Tiken, quizá con una mayor presencia de elementos de la música africana, como también tuvimos el placer de comprobar en directo, en un estupendo concierto. Le Prix du Paradis es la canción que hemos escuchado, El Precio del Paraíso, como siempre con sus mensajes directos y claros. Todos quieren el paraíso, pero nadie quiere pagar el precio. Es decir, para conseguir las cosas hay que luchar, y en la canción se citan varios ejemplos. Cómo se consiguió la abolición de la esclavitud, cómo se consiguió la independencia de los países africanos, pues a base de lucha, efectivamente. En otra de las canciones, por ejemplo, de Tiken Ya Fakoly, se decía que no es normal que, siendo África un continente tan rico, sea el de la gente más pobre, que todo el mundo, todas las potencias, puedan ir a África a coger de ella lo que quieran, mientras que se impide que los africanos vayan a otros sitios a ganarse la vida. Pues bien, esa es la crónica un poco del concierto de Tiken Ya Fakoly, realmente vibrante ahí con su gente. Y otro de los momentos vibrantes, evidentemente, fue el concierto de Salif Keita. Tenemos entrevista con él, ya os lo anunciábamos al principio del programa, y también revelaciones acerca de lo que será su nuevo disco y, según él, su último disco, su disco ya de despedida. Pero antes de ir con la entrevista, escuchamos su música. Thank you. Estamos en Abiyán, estamos en la celebración del FEMUA, tenemos el placer de hablar con Salif Keita, uno de los de las figuras que está presentes en esta edición, y en Abiyán, además él ya ha vivido una temporada. Salif, je dice que... Salif, decía que estamos en Abiyán, es una ciudad en la que tú ya has vivido, cuando estabas con el grupo Les Ambassadeurs Internationaux, los embajadores internacionales. ¿Cómo ves la ciudad? ¿Qué diferencia ves de cuando vivías tú aquí? Bueno, es una ciudad muy hermosa. Ya desde que viví yo aquí apreciaba que era una ciudad cosmopolita, donde se está a gusto. Ha sido siempre una ciudad muy hermosa. Y gente con espíritu muy hospitalario. Siempre que hemos venido aquí, jamás hemos sido tratados como extranjeros. Hemos vivido y hemos estado como los marfileños. Mi carrera internacional, de hecho, empezó aquí. Y desde aquí se lanzó a todo el mundo. Has trabajado mucho al respecto de la situación de los albinos en África. ¿Piensas que tu actividad ha influenciado en la situación actual? ¿Es mejor para los albinos hoy en día? Pienso que sí, de hecho ha cambiado mucho. Una de las razones es que el 13 de junio ha sido declarado por Naciones Unidas como el Día Internacional de Sensibilización sobre el Albinismo. Y claro, en otro momento, si tú eras un albino, estabas condenado, no eras considerado ni siquiera una persona. Yo creo que hoy en día, después de lo que hemos luchado, esto comienza a cambiar bastante. ¿Cómo ves la escena actual de Bamako? Los nuevos estilos que los músicos jóvenes están practicando. ¿Ves una evolución, una progresión? ¿Es interesante para ti? Es muy interesante porque cada generación tiene su manera de comunicar, de transmitir sus sentimientos. Tu último disco es Talé, del año 2012. ¿Cuándo vamos a tener un nuevo disco de Salif Keita? Pienso que caerá hacia septiembre, octubre. Habrá un nuevo disco que será publicado. ¿Nos puedes hablar un poco de este disco? La temática, los músicos... La temática consiste en que voy a trabajar con músicos africanos. Es un disco que va a estar hecho por africanos y en África. Aunque luego pueda ser mezclado en Inglaterra o en otro lugar. Pero va a estar hecho realmente por africanos, amigos míos. Estará Angélique Kidjo, Paco Seri, Hervé Sam, está Aline Duat, está también Hugh Masekela. Solamente habrá africanos en este disco. Para mí va a ser el último disco y lo he querido hacer con africanos. Hace mucho que ya estoy en esto. No se puede hacer siempre lo que le gusta a todo el mundo, pero sí hacer lo que amas hacer. Y bueno, hace mucho tiempo que no paro, así que es por lo que pienso que este va a ser el último disco. ¿Hay otros proyectos en los que estás trabajando ahora mismo? Sí, claro, está la Fundación de los Albinos que continúa. Porque estamos ahora intentando hacer un hospital para los albinos porque tienen problemas para ser tratados habitualmente por los médicos. Así que vamos a hacer un hospital para los albinos en Bamako, que va a atender también a otras personas, pero donde los albinos no van a ser rechazados. Me gustaría saber tu impresión del Festival FEMUA, tan cercano a la gente del pueblo y del barrio. ¿Qué piensas de esta iniciativa? Es una causa muy buena, de verdad, entregar la música a la población, la gente sin medios que no tiene dinero para pagar una entrada, darles la música gratuitamente y también construir escuelas. Y además, el tema de este año es muy importante, la lucha contra el calentamiento global. Creo que es muy importante porque todos hacemos parte de esta aventura, de este mundo. Si no existiera, tampoco estaríamos nosotros. Muy bien, muchas gracias, Alif. Un placer. Gracias. Pues hasta ahí la entrevista con Salif Keita, lo que nos contaba sobre su nuevo y seguramente último disco, su actividad también en favor de los derechos de los albinos en África. Escuchábamos antes una de las canciones del todavía su último disco, Talé, del año 2002, la canción Yalla, y ahora está sonando otra de un disco anterior, del 2002, el disco Mofu, esta pieza Baba, con la cual ya vamos cerrando esta edición especial de Mundofonías dedicada al Festival FEMUA de Costa de Marfil, de Abiyán, al cual hemos tenido la ocasión, el placer y el gusto de acudir en su última edición. Os hemos hablado de lo que más nos ha gustado, quizá también podríamos haber hablado de lo que nos ha gustado menos, la presencia de diversos artistas que representan el rap francés, que para nuestro entender no aportan gran cosa musicalmente, y otras actuaciones en una línea pues un poquito más comercial. Pero desde luego sí que hemos tenido oportunidad de disfrutar de buena música y también, como veis, de intercambiar impresiones con grandes artistas como Salif Keita, con gente que está impulsando este proyecto como es Asalfo, que por cierto también se llama Salif, Salif Traoré, Asalfo es su mote, por así decir. Todavía nos queda una entrevista que no ha dado tiempo a pasar hoy, lo haremos en el próximo programa con el grupo Revolution, que además nos cantaron ahí una cosa bonita, a capela. Y nada más, ha sido un placer estar en esta edición de Mundofonías con todos los que nos escucháis y las que nos escucháis a través de las 44 emisoras que difunden el programa a lo largo y ancho del planeta. Un programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, con el que podéis contactar a través de nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com, también en Facebook, en Twitter y por supuesto visitar nuestra página web mundofonias.com y tener completa información acerca de la música que suena programa tras programa y escucharlo cuantas veces queráis. Nos despedimos hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Salud. Catadro sura tudo lá. Morir y amar a Montesori.